or least rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chicos, pueden colgarme, cuélguenme y mátenme porque... No, bueno. Muy buenas noches, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saludo a mi servidor, les enseño Yuyaya, en esta nueva emisión del Diario de la Night, acompañado de mi equipo de trabajo. No, bueno, mi equipo de trabajo me quiere crucificar. Ahora que estamos en Semana Santa, me quieren crucificar. Primero te apedramos, es más divertido. Ah, me van a latillar y me... Dios santo. No, bueno. Primero lo divertido, luego ya te dejamos descansar ahí colgado. No, mira, si quieres diversión, mejor pon a Seki y ahí lo crucificamos, ¿eh? Mira, hazte cuenta, mira, no, yo pido ser Barrabás mejor. El chiste es que alguien sufra, al Seki le va a gustar. Ah, cierto. ¿Chander? No. Mira tu Chander. No, mi hijo el Chander no. Ah, mi hijo no. ¿Ah, ya es su hijito? Así es. Hey. Mi hijo que me lleva 10 años, por cierto. Qué bueno que no. Qué bueno que no agarras de hijo a Tito San. Es que hubiera sido mi hijo Tito. Ese que sea tu hijo Tito. No, ese no quiero a mi hijo Tito. Ese es X. No lo quiero. No sé, amor, pero estaba pensando en la loca idea y adoptamos a Seki. No, olvídalo, no, mejor no. Hola chicos de Anime Nexus, ¿cómo están? Saludos aquí. ¿Quién es el chico Hades? El chico Hades es... ¿Seki o Chander? Es Chander. Ah, Chander. Sí, por la leche somos naranja. El chico Hades es Seki, sí es cierto. Este Chander es el granjero. El granjero naranjero. Granjero naranjero, no bueno. Un brazo sin esfuerzo, bueno. Bueno, pues estamos en esta noche, como ya están escuchando, los integrantes del Día de la Night, además de mí, me acompaña, bueno, voy así como de izquierda a derecha. Está aquí Moca, que por supuesto te doy un beso totote. Buenas noches, amor. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo me cambia la voz, eh? Se modula. ¿Qué onda, chicos? Un gusto compartir con ustedes, Dianita, Seruf, Pucho Rumino. Hola, Pucho Ilumina. Hola. Hola, bien. Hola. Bien, estabas así como los de Matsuri. Hola. Hola. Hola. Vamos a darle un tamal a los diario naiteros. Hola. Yo lo pido de, ¿cómo se llama? De puerco. Cada quien, ¿no? Mi tamal, sí, mi tamal es el pido de puerco. Cerujo, okay. El Seki se los vamos a dar de chorizo con huevo. Así es. Sí. Buenas noches, Cerujo, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Sensei? Pues nada, aquí poniendo el estatus del programa con una imagen ahí en el Facebook, espero les guste. ¿Quién sabe qué estarás haciendo, animal? ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Ya puse los contactos, el Twitter y demás cosas. Perfecto. Está todo también el tema del día, que me imagino en un momento lo harás mención. Exactamente, el tema del día. Y por supuesto también saludamos a mi hijita Diana Sakurita. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Bien. Aquí, esperando noticias de la TNT. ¿TNT? Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué noticias de la TNT? Ah, lo que pasa es que, bueno, hay rumores, así son rumores muy, muy lejanos, de que una banda japonesa que a mí me gusta muchísimo, que es Supercell, chance esté de invitada en la próxima TNT. Todavía no se ha dicho nada, ni se ha confirmado nada, pero por lo que pinta, a lo mejor y sí. Yo espero que sí. Ah, pues ojalá, a ver qué rollo. Pues bueno, esperamos a ver qué sucede en la TNT. Por lo pronto, pues ahí vayan reservándome mi lugar en la TNT. Ah, que el sensei viene a la TNT, ¿eh? Posiblemente, muy probablemente que sí. Las posibilidades son de un 99,9999%. Redondeándolo al 100%. Ok. Ok. Sí. Sí, y bueno, ahí. Aunque siento que me la voy a pasar más en otro lado que en la TNT. No lo dudo. Nadie de aquí lo duda. Nadie lo duda, pero bueno. Pues, ¿qué tiene, güey? ¿Qué tiene? Pues nada, no es te estamos diciendo nada. Mira, es que si igual la TNT quedo en quiebra. Eso sí. Mira, sí. Es que ya después de que veo los precios de la Comisión de Juegos de Mesa y Cómics de Monterrey, ya no me imagino cómo van a estar los de la TNT. Pero bueno. Pues mira, tráete buen dinero. Ay, joder. Oye, unos 20 mil pesos y ya eso. Tienes dos opciones, ¿te regresas otra vez en avión o te regresas en autobús? ¿O en burro? No, mira, yo creo que en burro llevo como en 15 días, ¿no? Es lo más seguro. Mira, es mejor mandar un burro a Marte. ¿Cómo? ¿Qué es más fácil mandar un burro a Marte? De hecho. Ok, bien. El tema del día en esta noche es un tema candente, es un tema que sí tiene sus ciertas dificultades a la hora de hablarlo, porque sí nos vamos a meter en muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Tanto que este programa no lo puede censurar Gobernación. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues resulta ser que... pues... hay un anuncio que salió... Bah, el tema viene a relucir con esto. En días pasados, o no, por no decir ayer... bueno, yo me enteré hasta el día de ayer recién. Miren, creo que ya lo... ¿cómo se llama? Lo aclararon. Ahí les va. Resulta de que de por allá del día... ¿qué será? Durante la semana salió el rumor de que un actor muy importante dentro del doblaje mexicano, y digo importante entre comillas, ¿no? Y ahorita voy a decir por qué, sin menospreciar para nada su trayectoria y mucho menos, ¿no? Me la van a rayar, pero bueno, resulta ser que Mario Castañeda supuestamente había anunciado su retiro. Y de aquí, yo no tengo nada en contra de Mario Castañeda, al contrario, me parece un buen actor, alguien que está muy presente en la infancia de muchos de nosotros, por no decir de casi todos los que estamos aquí presentes. ¿Y por qué razón? Pues simplemente por nada más sencillamente porque es la voz de uno de los personajes más emblemáticos del anime y de la animación en la década de los 80s y 90s, sobre todo en los 90s para nosotros, y es nada más y nada menos que Mario Castañeda. Mario Castañeda lanzó un comunicado en su ¿cómo se llama? En Facebook, y dice el siguiente. Lo voy a leer textual. dice así. Hola, soy Mario. Les saludo desde la Ciudad de México. Seguramente están esperando que les cuente alguna de las muchas anécdotas que me han ocurrido en estos 30 años que les he hablado al micrófono. La verdad es que hay muchas películas, series y caricaturas que han marcado mi vida día a día. Y en efecto, hay tantas anécdotas que podré escribir un libro con ellas, pero hoy no voy a hablar de ninguna. No. Hoy les voy a contar de cómo una simple decisión ha cambiado mi estilo de vida de la noche a la mañana. Un poco de historia. Siempre pensé que a los 50 años me iba a retirar. No sé cómo imaginaba que eso sucedería. Quizás pensaba que un día, de la noche a la mañana, sencillamente me quedaría en mi casa a no hacer nada. Mi papá cuenta que durante años soñó con los ojos abiertos imaginando cómo sería despertar a las 11 de la mañana todos los días. Hoy ya no es un sueño, es una realidad. Todos los días despierta a esa hora. Creo que es un logro de vida retirarte a descansar después de trabajar 30, 40 o más años. Y yo empecé a comentarle hace un par. Las entrevistas que suelen hacerme, empecé a comentar que me gustaría retirarme a los 50, imaginando tontamente que la gente se alegraría por mí y me desearía lo mejor en mi nueva vida de descanso. Pero no, cada vez que alguien ha publicado una entrevista donde se toca el tema, la respuesta es que es un sinfín de mensajes contándome que alguien anda esparciendo la loca idea que me quiero retirar. Lo cual, por supuesto, no es posible. Y yo digo, ¿qué tendría de raro pretender vivir una vida de descanso a solas y esparcimiento? No entenderé cuál es el problema o lo que provoca esa respuesta tan virulenta. Incluso me lo preguntaron hace un par de semanas en una convención. Y cuando respondí que en efecto esa era mi idea, los gritos de la gente exigiéndome que ni siquiera lo piense, no me dejaron ni hablar. Siempre creí que a cualquiera le haría feliz saber que alguien, quien sea, ya no iba a tener que trabajar nunca más. Digo, a mí sí me hace feliz enterarme que cuando alguien se retira, mis papás por ejemplo, pues bien, hay una noticia que les voy a contar y que de algún modo me retira de las salas de grabación. Es casi como un retiro forzoso. Existe en la industria del doblaje internacional una compañía que está presente desde hace más de 30 países, realizando un excelente trabajo. Esa compañía es SDI Media y por supuesto tiene una filial en México desde el pasado 1 de marzo. Estoy encargado de la dirección creativa de dicha empresa. Es un trabajo que tiene mucho que ver con las labores que he desempeñado en los últimos 30 años, solo que desde el punto de vista del mundo corporativo. Antes cuidaba un árbol y ahora cuido un bosque o algo así. Por consecuencia, ya no voy a tener el tiempo ni la libertad de grabar series como antes, ni hablar. Claro, que siempre habrá esos proyectos especiales en los que me encantará trabajar. Por ejemplo, si llegara a México a doblarse la película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses, claro que me encantaría volver a darme el tiempo para doblar a Goku. Pero también me queda perfectamente claro que cada día que pase me iré alejando poco a poco del micrófono. La última semana de febrero terminé la dirección de un proyecto teatral, es decir, una película para cine de la Walt Disney. Fue mi última película que dirigí para ellos y fue mi último día de grabación cuando salí del estudio y cuando subí a mi coche y me fui a mi casa, mientras manejaba en soledad pensé, hoy me retiré. ¿Cómo la ven? Pues que decirte a muchos nos van a empezar a decir a nosotros como si nosotros pudiéramos hacer algo de no, que no se retire Mario, chalala, chalala. Ok, y luego empiezan, ahora, no sé si han notado estimados compañeros, los típicos mensajes, ¿no? Que se encantan, no, es que es una gran pérdida por el doblaje, que se retire Mario Castañeda. No, es que Mario se va a retirar, no, hay que hacer firmas, hay que hacer una marcha freak y la puta madre. ¿O no? Sí. Empiezan los típicos comentarios reaccionarios y totalmente pueriles y ridículos sobre que es una gran pérdida, que es un grande, que... Y empiezan infinidad de montones de adjetivos calificativos exagerados. Cosmos, no me lo tomes a mal, pero la neta, te voy a cagar a pedos, Cosmos. Hace rato ya escuché a Cosmos diciendo... Y bien, negro. No, me lo tomes a mal, loco. En serio. ¿Me permites putearte, Cosmos? Le voy a pedir permiso, ¿no? Si me dice que no, pues no digo, ¿no? Es así como una crítica constructiva, porque hace rato Cosmos hizo eso mismo. Hizo eso mismo. Si están escuchando la radio desde hace rato, se habrán dado cuenta de que Cosmos empezó hace rato a decir: no, que es un grande, que es un grande Mario Castañeda, que no se puede retirar y que es el más grande de todo, ¿viste? Entonces todo mundo empezó con comentarios similares. Claro, Cosmos hasta eso se vio mesurado, pero he leído comentarios que son todavía más exagerados sobre el tema de Mario Castaña. Y yo digo, pero digo, o sea, tampoco no es para exagerar, ¿no? O sea, es una persona como cualquier otra que no es indispensable. O sea, todos somos necesarios, mas no somos indispensables. A mí me dice Cosmos que no le moleste. Entonces Cosmos decía, ¿no? No, pero es que es un grande. Y la verdad que me entristece bastante que se vaya y que ya no lo vamos a oír nunca más. Y... Bueno, a lo que voy es con lo siguiente. Y les voy a preguntar aquí a los tres. Aparte de Goku, díganme qué otra voz representativa les recuerdan a Mario Castañeda. Uy. Díganme, Bruce Willis. Díganme más de cinco. Bruce Willis. Jim Carrey. Jim Carrey, ¿quién más? Además de Goku, sin contar a Goku. Bruce Willis. Bruce Willis. Jim Carrey. Jim Carrey. Goku. Ahora cambiamos, Anita. Jim Carrey. Bruce Willis. No, ya sé. Jim Carrey. Sí, no. Ah, ¿cómo se te olvidó ese? Serufo, ¿a ti no se te ocurre nadie? Hizo la voz de Ben Stiller. Pero ¿y llegaron a ver la del hombre sin rostro? No. No. No. Miren, yo les apuesto que la mayoría de la audiencia, miren, sin menospreciar, porque entiendo que hay mucha gente que sabe, ¿no? Y conoce el trabajo de Mario Castañeda, que no se le puede negar que es un gran actor de doblaje, que es uno de los más representativos. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente lo endiosa cuando realmente es gente como uno, es un actor más dentro del espectro de actores de doblaje. Claro, es uno de los mejores, eso no me cabe ni duda, y eso no se le discute nada de nadie. El tema es de que se empiezan con exageraciones terribles de que va a ser una gran pérdida. Pues es que todo en algún momento, ¿qué es lo que va a venir sucediendo? Pues de que la gente tiene que buscar otras cosas que hacer, otras cosas a las que dedicarse. Y obviamente, pues Mario Castañeda quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces también como que decir, no se retire porque no sé qué. Pues es también medio egoísta, porque él tiene derecho a descansar, ¿no? A trabajar de otra forma, ¿no? Y claro, dicen que porque es Goku, ¿no? Como dice Kitty-san, sí, pues es Goku. No, pues claro, ya sabemos que es Goku, por Dios. Es Goku y qué. Acá me están diciendo también es la voz de Don Ramón en la de Chavo Animado. Ah, cierto. Canon de Dragón Marino, canon de Géminis. Sí. Hay que entender una cuestión. Mario Castañeda no es un Super Saiyajin. Es una persona como cualquier otra. Como Seruf, como yo, como Dianita, como Moca, ¿no? Es gente como uno que trabaja todos los días. ¡Pum! Que él se dedica a la actuación es otra cuestión. Es cada quien nos dedicamos a cosas distintas. El tema es de que a mí me parece fastidioso que endiosen a la gente. Por ejemplo, me recuerda el caso cuando falleció. ¿Se acuerdan de Luis Alfonso Padilla, no? Que paz descanse. Naraku. Sí, la voz de Naraku. Ah, sí. Y que ese día que falleció, lamentablemente, y que, bueno, ese día tocó Diario de la Night. Y un oyente me dijo, bueno, sensei, ¿por qué no habla de Luis Alfonso Padilla, que ha sido un gran actor y es una gran pérdida? Y yo sí le dije, oye, a ver, ok, entiendo que la muerte de alguien es una pérdida irreparable, que a su familia le duele, y quienes hemos vivido una pérdida muy cercana, sabemos lo que se siente no tener una pérdida así. Y yo le dije, bueno, entonces, entiendo que es una pérdida humana y todo, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, compañero. Dime tú, más de dos personajes que haya hecho Luis Alfonso Padilla. Me dice Naraku y de ahí se quedó trabado. No me dijo más. Y me dice, es que es una gran pérdida. Ok, pérdida, pero ¿y luego? ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? Pues de que endiosan a la gente y no saben ni realmente cuál es su trabajo. Y nada más que porque hizo tal personaje y ya lo engrandece, ¿no? Ahora, yo lo que supe, porque esto me lo comentó alguien que intentó entrevistar a Luis Alfonso Padilla antes de que él falleciera. Y lo querían entrevistar por la voz de Naraku y Luis Alfonso creo que le contestó, de Naraku yo no quiero saber nada. Entonces lo endiosan por un personaje que ni siquiera a él le gustaba. Y era también como dicen muchos actores, no porque hagamos un personaje. Y ahí es donde viene el comentario aquel que decía Eduardo Garza. Uh-huh. Y que nosotros casi lo hicimos pedazos, pero no por el comentario en sí, sino por la incongruencia que él en la que él cayó, ¿no? Sino de que, ok, se comete el error de que se endiosa a un actor porque hace la voz de X personaje en un anime, cuando realmente pues hacen muchos otros papeles que son también igual de valiosos y igual de importantes. De tal manera, que siento de que todas las quejas alrededor de Mario Castañeda, pues digo, déjenlo ser, hombre. O sea, déjenlo que se retire. Si él se quiere retirar, quiere descansar y todo, pues déjenlo, caray. O sea, no nos pongamos en un discurso incendiario de decir, no, es que es Goku y no puedes. Algún día se va a morir Mario Castañeda y ahora sí, ¿qué van a querer hacer? ¿Juntar las esferas del dragón o qué? O sea, pues, digo, ¿no? Yo quiero hacer eso. Además las venden en la TNT por 500. No, ¿neta? ¿Sí? Oh, ya sé que voy a comprar. El Sensei también ya lo pensó. El Sensei dice, ya sé que voy a la TNT. Ya sé que en a dónde me voy a meter, Dios mío. No muy lejos. Ah, caray. Ah, caray. Acabo de... Oye, no sé por qué siento que me acaban de trolear maritalmente. ¿No era albur eso, amor, o sí? ¿Mande? ¿No era troleo? No. No, vale. Estoy como diciendo, dime que no era troleo. Dime que no era troleo. Dime que no era troleo. No, lo decía en serio. Ah, vale. Ok, bien. A ver, ¿qué Serufo, tú, a ver, ¿qué tienes que comentar? Porque yo entiendo que tú tienes una opinión al respecto. Pues sí, mira, yo, bueno, Mario Castañeda siempre, pues bueno, yo crecí con Dragon Ball. A mí me tocó conocerlo en una expo. Es una persona accesible, sí, pero también hay que reconocerle el hecho de que no es nada más Goku, como tú dices, no es un Super Saiyajin, es un ser humano. Que como cualquier otro se está cansando. Es como nosotros, un día ya no vamos a poder hacer radio por X o Y cuestión. En el caso de Mario. ¿Qué dices, Eruf? No digas eso. No te vayas, Eruf. No te vayas, ahora quién voy a trolear. Ahora sí contaremos las esperas. Más bien, ahora quién te va a trolear. Buen punto, Sergio. La cosa es que, bueno, es como lo mencionas tú también, todo tiene un ciclo. Simplemente, si él se quiere retirar, pues bueno, adelante. Si él va a hacer algo mejor para todo lo que es el doblaje en México, pues adelante, qué chingón. Y si no es nada más en México y es más allá, pues adelante. Aparte, ¿cómo decirlo? Se me fue la idea. También es como lo mismo que decíamos de la reversa. O sea, muchos se van a meter a doblaje, ¿por qué? Porque quieren ser como Goku, porque conocen el trabajo de Mario Castañeda y no pasan de... Es la voz de Goku, es la voz de Canon, es la voz de Chalala. Lo mismo va para... ¿Y dónde sale Chalala? En una película medio rara. Ah. Es como tú decías, o sea, igual lo de ¿cómo se llama? Luis Alfonso Padilla, o sea... por ejemplo, nadie supo que fue la voz de Samuel L. Jackson. Las de... no sé... ¿cómo se llamaba el tipo este que sale en Jackass? En la película. Steve-O, exactamente. O sea... infinidad. Infinidad. Pero, pues, por ejemplo, era la voz de ay, ¿cómo se llama? De Fred en todo... o la mayor parte de las películas de Scooby-Doo. Exactamente. Hasta en la serie Scooby-Doo, esta que salió no hace mucho. ¿Qué es? Uh-huh. O sea, también tuvo participaciones en los Power Rangers. Exactamente. Sex and the City, o sea, en infinidad. Pero nadie sabe que solamente es Naraco. Es lo que la gente no ve. Yo creo que eso le llegó a fastidiar a Luis Alfonso. Yo siento que eso le llegó a fastidiar, de que él haciendo otros papeles que inclusive que él le tuviera más cariño, lo identificaran con Naraku. Ajá. Como... es que también yo siento que me pongo del lado de los actores que si les da, es que nada más porque hiciste un anime ya tu trabajo vale. Como decir, no, es que lo que no hayas hecho de anime no sirve. Y eso, decírselo a un actor de verdad es como una mentada de madre. O sea... así es. Me acordé de algo que dijo Susana Zabaleta en una entrevista. ¿De? Ah, es que hace algunos meses estuvo Susana Zabaleta en el programa de radio de Fernanda Familiar. Ajá. En imagen. En imagen 95. Y resulta que le pregunté, estaba contando de que un día en Televisa, porque esta ya tiene un programa en Televisa, se llama Susana Adicción, y que el productor, dicho sea de paso, es Gus Rodríguez. Ok. Y bueno, Gus Rodríguez pues, es el conductor de Nintendo Manía y director creativo mucho tiempo de la revista Nintendo Manía. Club Nintendo, perdón. Que al final casi siempre asociaba la revista con el programa de televisión. Demasiado, Era demasiado, pero bueno. Veías los créditos de Nintendo Manía y veías la revista, los colaboradores ya eran los mismos. Uh-huh. En fin, la cuestión es que demasiado. Sí. A ver, permítanme, ahorita regreso. Ajá, la cuestión es de que Zabaleta en ese programa le preguntaron y le... ¿Cómo se llama? Dijo, ¿qué fue lo que más te molestó? Y dijo, bueno, que un día un productor me dijo, ¿cómo perdiste tanto tiempo en el teatro? ¿Y por qué no te viniste antes a la televisión? Y pues dice, pues yo lo que hice fue que le menté la madre. ¿Por qué? Pues es como decir que mi trabajo en el teatro pues no servía, ¿no? Cuando me debo al teatro. Entonces esa es una cuestión, ¿no? Entonces yo siento que a muchos actores de doblaje les pasa lo mismo. Es que porque si te es un anime ya vales la pena. Entonces como que es menospreciar todo el trabajo que hacen los actores de doblaje, en fin. Ese es el tema. ¿Cómo ven, chicas? Pues exactamente lo que decía Sensei. Siento que inclusive para los actores es demasiado estresante de que se les encasille en un solo papel que ellos hicieron. Y hasta eso, como, bueno, ahorita lo que dijo sobre Luis Alfonso Padilla, de que no le gustaba su papel de Naraku, que no me hace pensar, bueno, ya los actores de doblaje también no les gustarán sus personajes de anime, pero más sin embargo los hacen. Exactamente. Como Humberto Vélez, que me dijo, bueno, a mí no... Ajá, sí, di. Ay, perdón. No hay problema. Dale, amor. Mira, yo la verdad, o sea, sí siento que hay gente que... Y de hecho hasta a nosotros mismos nos ha pasado que hay chavos que dicen, no, es que te admiro. Y la verdad hay cierto punto hasta que tú dices, oye, pero soy una persona como tú, yo estoy haciendo esto porque me gusta, pero tú también puedes hacer muchas cosas. Entonces el hecho, yo creo que de endiosar a ese grado a los artistas, a mí en lo personal es una cosa que me molesta mucho, así de, oh, sí, que no sé qué. O sea, por ejemplo, puede haber artistas, por ejemplo, el día que estabas viendo la Tweetcam con Enzo Fortuny, con Eduardo Garza. Con Víctor Ugarte. No, así de, ay, cierto, Víctor Ugarte. Reprobado yo. O sea, luego, ¿quién se pero una cosa es eso, que tú digas, sí, me gusta, a lo mejor, ay, no, es que mira, Enzo está guapo, bla, bla, bla. De plano decirle, no, es que tú no puedes dejar de ser Inuyasha. No, nunca te puedes retirar porque eres la voz de Inuyasha. No, es que no se puede retirar porque eres la voz de Inuyasha. O sea, creo que llegar a ese grado ya es hasta es fastidioso. Enfermo. Exactamente. Entonces yo creo que debemos de pensar tantito como sociedad y razonar que, como cualquier persona, con el tiempo se cansan, se fastidian. Va a haber un momento en el que los actores van a decir, ya, ok, yo ya hice lo que yo ya tenía planeado hacer para mí, para mi futuro, y pues paso a los siguientes, porque no podemos encerrarnos tampoco en la idea de que solamente ellos pueden hacer doblaje, porque entonces nos estamos olvidando de que hay muchos chavos que están estudiando para esto y que no se les da también la oportunidad porque la misma gente, la sociedad impulsa a que las empresas sigan contratando a las voces que ya tienen demasiado tiempo haciendo doblaje y no le dan la oportunidad a los chavos que apenas están iniciando en esto. Entonces también debemos de verlo por ese lado. Exactamente. Ahora, no sé si observan algo que me gustaría comentar. No sé si se han dado cuenta de que a lo largo del tiempo ha habido ciertos recambios generacionales en el doblaje. De hecho, sí. Por ejemplo, de las voces setenteras hacia las voces de los ochentas ya notas muchas diferencias. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Sensei? Por ejemplo, en el doblaje de los setentas escuchabas que a Víctor Galcocer, que escuchabas a Luis Manuel Pelayo, escuchabas al Tata Arvizu, escuchabas a infinidad de actores en esa época. te ibas hacia, hacia la década de los ochentas y era ya más las épocas de Álvaro Tarcisio, las épocas de este, ¿cómo se llama? Cuando empezaba recién Jesús Barrero, las épocas de, no sé, a ver, ¿así actores ochenteros que se acuerden? Ay, Dios, no ubico. Ahí está, no, no los ubico. Francisco Colmenero. Sí, no, Arturo, yo también. Arturo Mercado Junior. No, el Arturo Mercado Padre. Arturo Mercado Padre. Sí, Arturo es, Mercado Padre. Ahora sí que, igual suena como un ejemplo tonto, pero creo que nadie se dio cuenta cuando cambiaron el doblaje de Mickey Mouse, por ejemplo. Sí, porque era el padre y luego lo empezó a hacer el hijo y le sale igualito. Es cuando y empezó aparte, también. Antes del padre, antes del padre, fue Francisco Colmenero. Exactamente. Ahora y también. Ese, o sea, nadie dijo, no hay que cambiarlo, que quién sabe qué. Sí, sí, nadie dijo nada, o sea. No, y era la época. Y aquí, si te fijas, en el doblaje ochentero es cuando surge que Jesús Barrero, que Mario Castañeda, que surge que Patricia Acevedo. ¿Y qué es lo que pasa? Vámonos a los noventas. En los noventas, ¿quiénes son los que más te recuerdas ahorita? Ya empieza a surgir. Patricia Acevedo, Laura Torres. Laura Torres, empieza a surgir también este. Rosy Aguirre. Sí. Lili Barba. Lili Barba, aunque Lili Barba ya es más como del 90 y 97, por ahí, ¿no? 97 para sí. Empieza a surgir esta nueva generación de Gabriel Gama. Empieza a surgir este Eduardo Garza, que recién este aparece. Cristina Hernández. Sí, Cristina Hernández, que su incursión en el doblaje fue por mera casualidad. Así es. A Cristina Hernández la vieron, la invitaron a un casting para. De hecho, no fue ni un casting, o sea, no, o sea, resulta que. A esta Cristina Hernández la invitó uno de Moisés sus vecinos. Iván Mora, Moisés Iván Mora. Moisés Iván Mora, que era la voz de Yokoshima en Mikami Cazafantasmas. Así es. Él era su vecino y a cada rato le estaba presumiendo de que yo soy actor de doblaje, que no sé qué. Y un día, de tanto que fastidió, pues le dijo, bueno, pues llévame. Entonces, ya que. Ya que la ¿cómo se llama? La lleva al estudio de doblaje, pues ahí le escuchan la voz y dijeron, oye, tu voz es así como para un comercial, estaba la gente de Mattel. Creo que así va la historia, si no, cuando entrevistamos a Cristina Hernández se lo preguntamos bien, ¿no? Pero me no, parece. Sí, así va. Me parece que sí va la historia. Entonces le dijeron, no, tienes muy bonita voz, que no sé qué, y que ella agarren a Cristina Hernández. Resulta que ese estudio se llamaba Audiomaster 3000, y luego posteriormente le hacen la voz institucional del Canal 5, por allá del año de 1996. Cristina Hernández fue como unos 2, 3 años la voz institucional del Canal 5 junto con Abel Membrillo. Años de eso, ¿eh? Sí, ya sé. Están pañales. Ya fallecido, dicho sea paso, Abel Membrillo, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, ya con estas cuestiones así. Es más, ¿saben también quién era voz del Canal 5? ¿Quién? Alberto Aguilera. ¿Saben quién es Alberto Aguilera, no? ¿Siguiente pregunta? No, ¿le suenan los cuates de la provincia? ¡Vamos, señor Aguilera! ¡Vamos! Yeah. Sí, el que sale en Chabelo, él. Señor Alberto Aguilera. ¿Porque Alberto Aguilera? Porque Alberto Aguilera, él. Sí, y bueno. La cuestión es de que, bueno, de ahí agarran a Cristina Hernández y empieza a hacer promos de Mattel y de ahí ya se mete al doblaje. Su primer así como que trancazo o madrazo fuerte. Pues primero fue la odiosa Rini de Sailor Moon, pero así su boom, boom, boom, boom, boom de Cristina Hernández fue Sakura Card Captor. Sí. Sakura Kinomoto, directo. Entonces, esos son de los noventas ya. Luego también en los noventas surgió un niño que hacía las películas de Mi Pequeño Diablillo, de Mi Pobre Diablillo, ¿sí la acuerdan? Las de Junior. Sí. Que el papá de Junior era Martín Soto, la voz. Ah, Martín Soto es otro. Es el que sea el que muchos años dobló a Tim Allen en las películas de ¿cómo se llama? De Tim Allen. Y también era en Mejorando la Casa. Eso sí los llegué a ver. Sí, y bueno, pues sí, ese muchachito que hacía la voz de Junior creció, le cambió la voz y es un muchacho que se llama Enzo Fortuny. hizo a Sid Phillips y infinidad de papeles. Nada, de hecho, el otro día, no sé, de los que estábamos... Ah, pues todos estábamos aquí viendo ese Tweetcam, ¿no? Sí, sí. No sé, no recuerdo que hasta estaba contando esos personajes de cuando hizo de niño. Sí, de hecho, sí. Bueno, entonces, esos son actores de los noventas. Y de esta década recién, ahora sí, ¿quiénes les suenan a ustedes más? De la década pasada, de la del 2000, 2010. Ay, Dios. Ya empieza como que a bajar la cosecha, ¿se fijan? Ajá. Ah, ¿sabes? ¿Saben qué se me olvida de los noventas? Y que no era tanto actor, sino era más locutor, era la voz institucional de Canal 4. José Antonio Macías. Ay, Pepeto. Ay, Pepeto, yo. Pepeto Macías, él era la de Canal 4. Él era la voz de Canal Central 4. Y luego mucho tiempo fue de 4 TV y demás. Bueno, Si empiezan a fijar que, si empezamos a decir, a ver qué actores surgen en la década anterior, bueno, pues ya empezamos a ver que, no, pues que Pepe Toño Toledano, y que empieza a surgir, ¿quién otro? ¿Cómo se llama? Hugo, ¿qué? ¿Cómo se llama este güey? Hugo Núñez. L. Hugo Núñez, y ¿qué otro sale por ahí? Ya ni me acuerdo, ahora sí que ahí sí ya ni me acuerdo. Ya empezamos a parir cuates a la hora de decir los de los 2000, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió? De los 70 a los 80, pues sí salen muchos nombres y recordamos voces distintas, pero empezamos a entrar del 90 para. De los 90 hacia acá. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que los actores de los 80, algunos de los 80, otros de los 90, todavía siguen vigentes. ¿Y qué es lo que provocó eso? Y no estoy criticando de que los actores viejos le quiten oportunidades a los nuevos, sino de que, por alguna extraña razón, el doblaje mexicano se fue hacia un momento en el que se dejó de formar tantos actores, de tal manera de que ahorita nos cueste mucho trabajo recordar nombres. Así es. Y pues claro, siguen muchos actores vigentes en la actualidad, y pues no ha habido así como que decir, no, pues así un actor nuevo de los nuevos que destaque, como había en los 80s o 90s, pues dices, puta, pues no sale ninguno todavía. Quizás ahorita el único que pueda destacar así fuertes es José Antonio Toledano. Por acá, por ejemplo, Tito sí tiene razón algo que está diciendo, que en cuanto a lo que son las empresas, ahí sí son como que muy cerrados en eso de darle la oportunidad a los nuevos talentos. Y creo que también ha quedado un poco claro en algunos comentarios que han hecho los actores de doblaje, porque no sé si recuerden la super mega broncota que hubo con lo de la ANDA, el rollo que hubo ahí entre los actores que decían que no podían aceptar a la gente que no hubiera tomado realmente el doblaje como una licenciatura, por así decirlo, una carrera. Sí, sí. Que no porque fuera de que, ay, es que tomó cursos con tal persona, es que fíjate no, que ha tomado este curso con tal, con tal, con tal, con tal. O sea, a ellos como que no les agrada el hecho de que, de cierta manera, tengan talento, pero no tengan una preparación escolarizada. Entonces también se me hace un poco hueco, de cierta forma, esa idea, porque dices, o sea, si tienes el talento, tienes las ganas y te gusta y lo haces bien, ¿por qué no darle la oportunidad a esas personas? Dice, no, pues es un negocio. Pues sí, o sea, sí será un negocito lo que quieras, pero, o sea, también hay que ponerse a pensar, una persona que está estudiando ahorita para esto, para hacer doblaje, porque es su pasión el doblaje, no puede quedarse con la idea de que es un negocio, tienen que ser voces ya famosas, solamente Mario Castañeda, los que conocemos típicos, son los que pueden tener un papel. No, yo creo que también debemos de abrirnos a la idea de que nos va a costar, pero tiene que haber, exactamente, porque si no, simple y sencillamente, ¿qué va a pasar el día en que no le lleguen al precio a los actores? De plano digan, no, ¿sabes qué? Te estás sobrevalorando, o sea, estás sobrevalorando tu trabajo, date cuenta la edad que tienes, tu voz ya no es la misma, ya tu voz está demasiado madura para tal personaje, y entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber personas que puedan hacer los papeles que ya los actores de doblaje, que ya están, digamos, ahora sí, para afuera, ya no los puedan hacer. Exactamente, y aparte hay otra cuestión. Aquí yo puedo diferir un poquitín, porque de cierto modo puede ser justa, y siento que es algo justa la molestia de los actores, de decir, bueno, es que no tienen preparación. Y es que, bueno, en parte es como que un sí y no. Sí, porque se le cierra el paso a gente que ya tiene el talento nato y que lo puede hacer sin requerir un estudio, una cuestión así. El problema que yo le voy, y es por donde yo siento radica la molestia, es de que hay cualquier hijo de vecina que dice, es que porque tomé cursos con tal ya soy Juan Camaney y la hago mejor que cualquiera. Cuando realmente pues no es así, porque en primera, es cierto, para poder actuar, para poder hacer doblaje se requiere, es una especialización dentro de la actuación. Por lo tanto se requiere tener habilidades histriónicas y por lo tanto conocimientos de actuación elementales para poder llevar a cabo lo que es una representación utilizando la voz como herramienta. Entonces, eso es lo principal que se tiene que tomar en cuenta para hacer doblaje, ¿no? Y eso es lo que se dice siempre. Y yo creo que en eso pues estamos de acuerdo, ¿no? Porque si hay alguien que sabe actuación y que sabe dominar la voz, pues seguramente va a ser un muy, muy buen trabajo. Pero si es cualquier hijo de vecina, así como subnormales que han andado pululando por la red y que han hecho su desorden, como este, ¿cómo se llama? Como los no muy recordados Yamil Zamora. O el otro muchachete este de Ángelo López. De los que casi. De los que si alguien se acuerda, es para mentarles la madre. ¿O no? Pero, mira, es que ahí volvemos a lo mismo, Sensei. Imagínate, tú nada más ponte en el papel de, por ejemplo, nosotros, que somos locutores por internet. Exactamente. Digamos que de cierta manera nosotros ya estamos desarrollando una habilidad frente al micrófono. Es cierto. Y que la verdad, en cierto modo, si nosotros buscáramos después la oportunidad de transmitir en una radio local, a pesar de no tener estudios, nosotros ya tenemos las habilidades que podría tener cualquier otra persona que estuviera estudiando. Algo que se llama experiencia. Entonces, de cierto modo, también lo veo desde ese punto. O sea, nosotros en cualquier momento podríamos llegar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero transmitir, pues me gusta, es lo que me gusta hacer y bla, bla. A lo mejor no he tomado directamente la carrera de ciencias de comunicación, pero fíjate que tomé cursos con Mario Filio, tomé cursos aquí, allá, bla, bla, bla. Entonces, siento que ahí entraríamos al conflicto de que a lo mejor los locutores que están ahorita te van a decir, ay, no, pero es que no estudiaste. Yo sí estudié ciencias de la comunicación, hice mi licenciatura en periodismo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿por qué cerrarle las puertas a las personas que tiene la habilidad y la experiencia y el trabajo nada más por el hecho de no haber tenido un estudio académico antes? Un maldito papá. Pasado, o sea, exacto. O sea, se me hace muy ilógico que no lo piensen y que estas empresas estén cerrando a poder impulsar a más chavos. Y créeme que si tú pones ahorita a un chavo en un trabajo con esas responsabilidades, el chavo se va a desarrollar, porque ahorita las generaciones que ya vienen, o sea, bien fuertes a partir del 2010 para acá, ya son chavos que ya vienen con todo. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo estoy luchando porque quiero hacer esto, esto y esto y esto. Ya no son, ya pasamos la época de los ninis. Ya pasamos la época del niño mantenido por papás hasta los 30 años, ya nada más cuando se casara y ya quisiera lo de su vida, lo que quisiera. Entonces ya estamos en una nueva era donde los chavos ya se están dando cuenta de que tienen que aprender para salir adelante. Exactamente. Porque un día no va a haber papi ni mami que te proteja, te cuide o te dé el varo para tú poder salir adelante. Eso irremediablemente tiene que pasar algún día, ¿no? Y yo no sé, igual no sé qué opinan ustedes, ¿será alguna especie así como de miedo a la nueva, al cambio generacional? No, yo no siento tanto que sea miedo. Siento más que es algo así como estrategia comercial, porque ya la gente sabe que tal actor de doblaje está doblando tal personaje y por ese actor van a ir. Que es hecho lo que el otro día estábamos platicando, Seru y yo, con un chavo en Twitter. Perdón que se me olvide tu nombre. Bueno, de hecho sí sé quién eres, pero no puedo pronunciarlo bien. Ándale, él. Estamos acerca de los Star Talents y es lo que estaba comentando Seru, bueno, como ejemplo. De lo que estoy diciendo, de que varias personas van a ver cierta película porque fulanito de tal está haciendo la voz y hasta eso ni siquiera le ponen atención a la película, nada más van porque esa persona está. Sí. Y es como también yo lo dije, van y dicen, ah, la película es un asco, no me gustó, chalala, pero una postura por demanda nefasta, dicen, ¿no? Ajá, van y dicen, el doblaje fue un asco. Más nunca ponen, la película fue un asco, no me gustó la dirección de película, no me gustó lo que hicieron en tal escena, chalala. No, ellos van y dicen, ay, el doblaje fue un asco. ¿Y quiénes salen perjudicados? Los de doblaje. Exactamente. Véanlo por ese lado. Y está como aquí, de hecho, me acaba de agregar un chavo que se llama Dante Van Gurren Lagan, que me está preguntando que aquí en México dónde se puede estudiar para trabajar como actor de doblaje. Te voy a comentar algo, mi estimado Dante, y es lo que nos han dicho todos los actores de doblaje que hemos entrevistado, que para ser actor de doblaje primero tienes que estudiar actuación. Tienes que aprender lo que es todo el arte histriónico, ser actor, aprender de dramas, todo eso. La cosa es que me estás preguntando que en dónde, si en Televisa o en TV Azteca. Ahora sí que, mi amigo, perdón, pero estás mal. Para estudiar arte tienes que ir a una escuela. Televisa o TV Azteca son unas empresas. Mira, puede ser, porque... a lo mejor y sí, porque Televisa y Azteca tienen por su lado cada quien centros de formación actorales. Entonces pudiera ser, pero habría que no ir a la empresa, sino directamente a la institución que ellos financian para poder tener nuevos valores. Y de hecho, TV Azteca tiene el CEFAC y Televisa tiene el CEA. Así es, pero entonces, bueno, igual y pueden aprender más en otros lados, en una opinión personal. Pues sí, pero... Pero igual, o sea, igual es válido, ¿no? Pero no es directamente a Televisa o a TV Azteca que decir, oye, fíjate que quiero hacer actor. No. Dirígete directamente. Obviamente, vaya la redundancia. Mira, a la división específica para escuela de actuación. Sí, exactamente. Buscar unos estudios de actuación, estudios especializados en ese tipo. Aunque tengo entendido que los estudios ahí también tienen validez. O sea, tampoco es así como que... No sirve. No, tampoco. No, digo, ahora sí que es opinión personal. El chiste es que vaya a una escuela de actuación, no directamente a la empresa. Claro. Así es. Y pues, bueno, también es mucho rollo porque... ¿Qué pasó? Porque, ¿sí? Bueno, luego hay mucha confusión y como tú dices, sí hay gente que sabe. Y es como acá dice, que me dijo... Hitokiri Yakimeshi me dice, ¿para qué estudiamos si hay alguien que no lo hizo y ya tiene el trabajo? Uh-huh. Tú estudias para ser mejor que ese alguien y conseguir un puesto más arriba que ese alguien. Por eso estudiamos. No sé, tú, sensei. Pues sí, Colombia, loco. Se me salió el ese. Sí, ese. Calmado, vato ese. Calmado. 5-3, loco. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. O sea, lo que yo les decía. Puedes estudiar mucho, pero también si no tienen la habilidad para hacerlo, va a valer un cacahuate los miles millones de papeles que puedas tener. Porque o sea, tú puedes ser muy bueno. Dices, me gradué con 10 perfecto en la universidad. Tengo mi... diploma a la perfección y excelencia estudiantil, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero si no eres bueno... Puedes ser tan excelente actor como Roberto Palazuelos. Es más, simple y sencillamente, aquí en México se da. Compran o no los títulos, punto. Ah, Simona. Sí. Ese es el problema, eso es lo que no ven. Hay gente que puede ser muy buena haciendo las cosas, pero a lo mejor es, por ejemplo, típico de Moca... Muy buena en clase de matemáticas, presente examen, se le olvida todo. Exacto. O sea, uh-huh. Puede ser muy bueno en algo, pero si no, digamos, al revés. Puedes tener muy buenas calificaciones y todo, pero a lo mejor no tienes la habilidad para hacerlo. A lo mejor, o al revés, puedes ser muy bueno, pero a lo mejor no tienes la capacidad de cómo proyectárselo a los demás. Respecto a lo que es la escuela, respecto a lo que es, por ejemplo, me pongo nerviosa en los exámenes y se me olvidan las cosas, o me enfermo y no voy a los exámenes y por eso me reprueban, bla, bla, bla, X, por X o Y circunstancia. Ajá. Entonces, sí. Como que no tiene nada que ver. Yo siento que ahí deberían de fijarse más en las personas, en realmente ponerle atención y decir, a ver, vamos a hacerte una prueba, si eres bueno, pues obviamente se va a ver ahí, si no, pues... Siempre y sencillamente, pues síguele echando ganas, ¿no? Hasta que realmente lo puedas hacer bien. Exactamente. Fíjate, aquí tengo una cuestión que comentar, además de todo este rollo. Me dice aquí Nata Chan. Natsauza Nata. Me dice, por ahí dicen que un actor nace, no se hace. Y pues bueno, dice que tiene sus pros y sus contras. Hay personas que, por más que traten de hacer algo en su vida, cuando más no se les da. Y era lo que justamente decías, ¿no? Hay gente que igual podrán saber mucho de actuación, pero no se les da el tema de jugar. O sea, de actuar. Lo que pasa es que también estaba pensando desde que, por ejemplo, a mí me pasa con el, ¿cómo se llama? Con el fútbol. Podré saber mucho de fútbol, pero soy un tronco. Soy un tronco que le pega que en vez de pegarle al balón tirando un penal, le pega al piso. O sea, soy reverendamente, soy un asco. No, yo sabía. Jugando fútbol, pero sé mucho de fútbol, pero no es lo mismo saber jugar al fútbol de cómo se hace una gambeta, cómo mandan un centro y todo, pero las piernas no me ayudan. Es eso. Por algo soy locutor de Anime Nexus. También como comediante eres mejor cocinero. Dios mío. Y bueno, así fue como todos entramos en modo de silencio. Perdón, es que lo estoy explicando a un chico. El silencio incómodo de la noche. Sí, el silencio incómodo de chin. Nos estamos metiendo en muchos líos por hablar de esto. Es que ¿saben nos van a venir a atacar con no, esto? No, nos van a banear. No, pero ahora, también hay que aclarar una cuestión. Respetamos sobre todo muchísimo el trabajo de los actores de doblaje que han llenado nuestros oídos desde niños. Y que se les tiene un gran cariño a todos ellos. Y pues obviamente estos comentarios así como comentario editorial, ¿no? Porque hay que entender una cuestión. Si hay algún actor de doblaje escuchando o que escuche en este momento este programa, hay algo que hay que ser realistas. En unos 10 años muchos de los que están ahora y que ya tienen edad no van a estar haciendo doblaje ya. Ya sea que porque se dedican a otra cosa, por la edad, etcétera, ya no es rentable el doblaje, por las razones que fuesen. Ya no estarán ahí y llegará una nueva generación y eso es natural en todos lados. Entonces yo también veo por parte de algunos algún cierto sector de ese ambiente de que buscan como perpetuarse, ¿no? Ahí. Claro, no es tampoco así como que digan muy mala la cuestión, ¿no? Ni que digamos, no es que porque ya son y ya tienen experiencia, tiempo y ya tienen su edad en el tema, pues se tienen que retirar por esa cuestión. No, simple y sencillamente es tampoco no cerrarse nosotros como público a decir, no, es que si no está tal, pues no. O tienen que traer a tal actor para esto. Por ejemplo, el Tata Arvizu, que en su tiempo fue un gran actor de doblaje. Ahorita, ¿en cuántos papeles lo han escuchado últimamente en los últimos 10 años? Yo sí escuché uno. Reciente. Recientes. Yo te voy a decir uno. Maxwell Smart en el Superagente 86 de la película. ¿Y qué sucedió? Lo mandaron llamar al Tata Arvizu por una simple y sencilla razón. Es el personaje más representativo de Jorge Arvizu. Uh-huh. De hecho, sí. Y lo volvió a hacer nada más por eso. Mucha gente creció. Exactamente. Y por eso volvió él a hacer al Superagente 86. ¿Por qué? Porque ninguna otra voz le iba a quedar al Superagente 86. Así es. Entonces, pues llamaron al Tata Arvizu y el Tata Arvizu lo dobló y ya no volvió a hacer más. Ha hecho algunos papeles, por ejemplo, esta en 2006 hizo la El Privilegio de Mandar como el vocero del presidente Fox. De hecho, todavía volvió a hacer papeles, pero él ya como actuación en televisión, o sea, ya no haciendo doblaje, sino en la actuación propia de la televisión. Hay una voz que mucha gente va a reconocer. ¿Cuál? Que hizo el Jorge Arvizu. ¿Cuál? ¿Vieron Cars, la película? ¿Cuál? Sí. Cars. No me suena. La del Rayo McQueen. La del Rayo McQueen. Sí. No la vio. No tiene infancia. Así es, no tuvo infancia. ¿Cómo se escribe? Cars, de carro. Ah, ya, sí, cierto, sí. No la he visto completa, pero sí, cierto. El Tata Arvizu hizo la voz de uno de los personajes. En mi particular gusto, uno de los más peculiares. Ajá. Ramón, el que siempre andaba tuneando todos los carros. Ya. Ahora, ¿te fijas en una cosa? ¿De quién es la película de Cars? ¿De Disney? Exactamente. Pixar. ¿Cuánta lana tiene Disney? Así es. ¿cuánto cobra el Tata Arbizu para hacer doblaje? Uy, ¿cuánto te cobraría el Tata Arbizu por ir a una convención? Exactamente. En primera, por su edad. En segunda, porque quizás yo lo siento más como un desincentivo a que lo sigan llamando, porque él ya no quiere hacer doblaje, en todo caso. Y si regresas, para cosas muy específicas. Y es que aparte es lo que te decía, o sea, se sobrevalora el trabajo realmente del actor, porque ya va a haber un momento, es lo que les decía hace rato, que no van a poder pagarle. Así es. Tanto por trayectoria, por la edad, porque a lo mejor ya se retiró, porque a lo mejor ahorita ya está haciendo dirección, shalala, bla, bla, bla, ya tiene proyectos aquí, allá, cuya. Entonces va a haber un momento en el que ya de plano no le van a llegar al precio. Pues sí. Y pues bueno, y los únicos que le llegan al precio pues fue Disney, ¿no? Y lo del Superagente 86. Y fuera de ahí, pues ya no vimos al Tata Arbizu. ¿Pero por qué? Porque ella se dedica a otra cosa totalmente. Él ya quiere descansar, ya anda en otros rollos, ¿no? Así es, así es. Así tan simple. Ya ahorita, pues ya. Si tuvo una que otra incursión en televisión, fue muy. Muy esporádica. Y ya fue de lo último que ha hecho. Y aparte él entiende que la edad ya no le, ¿cómo se llama? Ya no le da. ¿Qué sé? Ya no lo pongas, ya sí déjalo. No lo pongas, total. Como quiera no va a ganar. ¡Lo! Sí. ¡Qué grosero! Sí, pues chillamos, pero. Pues, tú sabes cómo es el show. Sí, Puchurumi. Bien. Entonces, hasta ahí la cuestión, ¿no? Con el tema de los del sobrevaloramiento, pero no tanto el propio la sobrevaloración que se le da a los actores, pero por parte de ellos mismos, de que ellos se crezcan. No. Estamos refiriéndonos a la sobrevaloración que tienen por parte del público, que ni siquiera conocen su trabajo y los andan endiosando, o sea, sin conocimiento de causa. Y eso es lo que yo creo que a los actores más les puede llegar a molestar. Y por favor, chicas, no sobrevaloren a Enzo, si no un día ya no va a querer volver a ser la voz de Inuyasha. Exactamente. Ya no le tienen calzones ni brasieres en las convenciones. Todas. Exactamente. Y bueno, pues sí, ya. No fastidien a Enzo, no lo fastidien. Queremos que sea Inuyasha otra vez. La ventaja es que Enzo está joven todavía, ¿eh? Él empezó desde muy chavo en el doblaje. En fin, y el tema central a lo que quiero ir es de que no nos endiosemos tampoco con las voces así muy veteranas. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún momento dado va a pasar lo que está pasando con Mario Castañeda. Él ya no va a querer hacer doblaje, va a querer retirarse y se va a volver a armar el mismo maldito drama. Y es por eso de que también hay que darle también la oportunidad a las nuevas generaciones de actores de doblaje que lleguen a hacer el trabajo y que lo hagan bien, porque también hay maneras de hacerlo bien. Por ejemplo, hay que darle la oportunidad al Tito San de que haga su doblaje también. Sí, que doble algo más que que comerciales de champú y azúcar. ¡Azúcar! Es como, mira, perdóname, mi estimado Dante, perdona que haga tu comentario. Yo le estoy explicando a este chico Dante que dice que, bueno, es del norte, que quiere aprender doblaje, chalala, pero que ya no hay mucha información. No, de hecho, no la vas a encontrar, compadre. ¿Mandé? Y no la vas a encontrar, compadre. No sé de qué ciudad del norte eres, no sé si te dijo de dónde. No, creo que no me dijo. ¿De dónde lo tienes agregado? En el Facebook de. En el de la radio, número. Bueno, esto no nada más va para él, va en general. Okay. Le estoy comentando que antes. Ah, mira, me dice que es de Chihuahua. Ájale, no, sí te vas a tener que ir a la capital, mijo. Sí, le estoy comentando que, bueno, en la capital hay escuelas. Y yo sí, mencionando las más importantes, te puedo decir que la escuela de Cristina Hernández, que es el Training Camp, si no más recuerdo, amor. Sí, el Training Camp. La escuela de Mario Filio, la escuela de Rosa Aguirre y Carlos II, donde estudió Stachui. Que, bueno. Más que nada les estoy comentando, y esto va en general para todas las personas que no están allí escuchando y que un día quieren decir, yo voy a ser actor de doblaje. Estudien actuación, aprendan a leer, lean mucho, aprendan a controlar su respiración, aprendan a hablar tanto rápido como lento, porque eso les va a ayudar mucho en eso. no es nada más de yo sé hacer una vocecita y voy a incursionar. Porque si no, si eso fuera ahorita, Arkan sería la voz oficial de Benito Bodoque. Uh-huh. O sea, voy en el hecho de que instruyanse para hacer algo, sepan hacerlo. Es como decía Moca, y como dijo Yakimeshi, ¿para qué estudiamos? Para eso, para ser mejores. Y no solamente doblaje, ¿no? Sino otra cosa. Por ejemplo, pues ya ves, pues aquí estudió para ser prostituta. Ah, no, eso no se estudia, ¿verdad? No. No sé, el tec. Vengo de nuevo, permítame. Ok, Bueno, voy a leer unos comentarios por aquí. Saludos a Bowser, que me dice por acá en el Twitter. Miren, todo tiene un ciclo. Hizo también a Neflight en Sailor Moon, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de Neflight, no? Neflight, sí. Que siguió de Jedi. Que Jedi, el primero, sí. Si no mal recuerdo, lo hacía René García. El primero. Sí, el primero. Y luego fue Neflight, del que se enamoró Molly. Sí, señor Neflight. No, señor San John. No, dijo, decía así. Ya cuando supo que era Neflight. Sí, señor Neflight. Y bueno, me dice también otro comentario. Pero cierto, nada es eterno. Nada más Chabelo. No. Sí, Chabelo nos va a enterrar a todos. Sí, la neta. Pobre, pobre. Me dice aquí Guillermo San Francisco: Sensei como deportista es muy buen locutor. Pues sí, es que, o sea, te digo, no podemos quedarnos con la idea de que solamente esas personas pueden ser. Por ejemplo, y esto también es muy reciente para los que son fans de Sailor Moon. Ahora que viene que la remasterización de la serie, que la nueva serie, que shalala, que todo el rollo. ¿Qué va a pasar ahora que ya se murió la voz de Sailor Jupiter? Ay, se me fue su nombre. Araceli de León. Araceli de León, exacto. ¿Qué va a pasar? O sea, la señora, ya que en paz descanse, pues obviamente no va a revivir nada más para venir a hacer a Sailor Jupiter, ¿verdad? Estamos efectivamente de acuerdo. Que no, pero eso fue lo que le pregunté ahora que vino el Otaku Fest, Pate Acevedo. Y así me dijo: bueno, para reemplazar a Araceli de León, tengo pensado un reemplazo y se llama Mariana Ortiz de León, que es nada más y nada menos que la hija de Araceli. Su hija. La hija de Araceli, y ella tiene los tonos. Y ella me dijo claramente: es que por genética, ella es la que va a ser a Sailor Jupiter. Porque le habían propuesto. ¿Cholabos? Sí, le habían propuesto a Isabel Martiñón. Pero ella dijo: es muy buena actriz Isabel, pero no. Tiene que ser Mariana. O sea, eso es a lo que voy. No podemos nada más quedarnos con la idea de que solamente ciertas personas lo pueden hacer. Uh-huh. No podemos tampoco cerrarnos a que otras personas lo intenten. Entonces sí, hay que también verlo desde el lado humanista y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tiene razón, ya a lo mejor ya está cansado, pobrecito, todo el tiempo trabajando, ya muchos años de Goku, ya muchos años de esto, muchos años del otro, ya está igual que Bruce Willis de grande, entonces ya también necesita descanso. Véanlo también desde ese lado de que por mucho que nos guste el trabajo de alguien, no podemos obligarlos o meterles presión nosotros como fans de que si esa persona la que va a doblar a lo mejor tal personaje que nos gusta, no queremos. O sea, y eso fue muy curioso, me pasó ahora que lo estuve platicando con Mauren, que hablábamos sobre que él quería, bueno, cuando él hizo la convocatoria para que se unieran, para que él fuera la voz oficial de Sensei Omega, pues sí, o sea, yo sí se lo dije, la verdad, a mí como fan de Sensei, escuchar el opening, el ending en la voz de Mauren, y ahora que viene Sensei Omega, no escucharlo iba a ser muy raro. Pero lo piensas y dices, bueno, pues Mauren está chavo, está apenas empezando realmente en esto, lo que es el mundo del anime, en todo este show. Entonces, pues ahí sí lo piensas y dices, pues sí, va. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga, por un ejemplo, y la verdad me van a matar también muchos, Gabriel Ramos, la voz de Ash Ketchum. Exactamente. Cuando tenía cuántos años, y lo escuchas ahora e intenta hacer la voz y dices, ok, sí, me recuerdas a Ash, pero ya, ya no es sale. La misma voz. Ya, ¿sabes quién dijo lo mismo? Ya no te sale por la gravedad de la voz. Okay, ¿sabes quién dijo lo mismo? Dedícate a hacer otras cosas. ¿Qué? ¿Quién dijo lo mismo? Enzo Fortuny, cuando le pidieron hacer la voz de Syd Phillips. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, pues la voy a intentar hacer. Y hizo la imitación y me dijeron, no, pues ya no te sale. Dije, no, pues no, porque ya me pasaron muchos años encima y ya no... Pues ya la voz cambia. Dice, era un niño cuando yo hacía Syd Phillips. Entonces ya no puedo hacerla de adulto. Y es lógico. Es exactamente, o sea, eso. Uh-huh. Es como, la voz como las personas maduras. Es como pedirle a Uraz Huerta que haga la voz de Shaoran igualita como le salía. No, ya. Puede estar en chino. Sí. A menos de que ya de plano haya sido que ya ahora sí, a una edad ya madura, ya hayas hecho una voz infantil. Ah, como entonces, el caso, ahí sí, por ejemplo. ¿Sabes qué? Que hay un caso que yo lo puedo decir que es el retrato de Dorian Gray, de Dorian Gray del doblaje. ¿Quién? René Pinochet. Ese sí lleva. ¿Saben quién es la voz de René Pinochet? ¿Vieron Avatar? René Pinochet, sí, es la voz de Aang en Avatar. ¿Pero qué otros papeles hizo? Ah, y está bueno como juego, ¿no? ¿Qué papeles hizo tal? A ver si saben. Y sin consultar Wikipedia. Yo sin consultar Wikipedia te puedo decir uno. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de aquella caricatura francesa de ya del año de 1989-90? Es una animación francesa sobre un elefante que se llamaba Babar. Esa sí la veía. Bueno, veía, él era la voz siempre de... que podía. Imagínate. Me encantaba. De hecho, la veía llegando de la escuela. Güey. ¿En qué canal la veías? 11. En el 11. Bueno, yo la veía. Ah, cierto, en el 11, sí, cierto. La llegaron a pasar en el 11. Mira, yo no la conocí en el 11. Yo la conocí en un canal por cable que se llama. Bueno, se llamaba. Que hace poco desapareció el canal SAS. No, más bien le cambiaron el nombre, ¿no? No, se llamaba SAS originalmente, era un canal de MBS. Y sí, el canal SAS pasaba la serie de Babar. Entonces yo desde ni, miren, yo era un crío de 4 o 5 años cuando yo escuchaba la serie, veía la serie de Babar. Y la voz era de René Pinochet. Ahora escuchas a René Pinochet haciendo la voz de Avatar y la voz es igualita. Y pero bueno, es que ahí hay una cuestión, eso ya es vocal, o sea, ya es de un trabajo. Y no tanto, porque él y por eso digo de que estos son, es por eso digo que es el retrato de Dorian Gray del doblaje. Porque pasa que él tiene una enfermedad que lo detuvo en la etapa de la infancia, en su apariencia y en su desarrollo físico. Entonces él ves a René Pinochet y lo ves y es un niño, pero es un niño que en apariencia, pero de edad ya tiene como 40 y pico de años, ¿no? O más. O sea, ya es viejo René Pinochet. O sea, él de edad ya es mayor. Pero le escucha la voz y le ve la apariencia y se quedó en una apariencia de niño. No, pero es que es igual es a lo que genético. Voy. O sea, nada más vamos a hablar de Cristina Hernández. La habilidad que tiene para hacer la voz de Sakura, la voz de Bombón en La Chica Superpoderosa, es que dices, o sea, tiene la habilidad vocal para poder hacer voz de niño. Exactamente. A diferencia de a lo mejor un Gabriel Ramos que ya tiene la voz demasiado gruesa, que no puede ya llegar a ser la voz de Ash, porque en su tiempo era realmente una voz de no niño. Era su voz tan trabajada. ¿Sabes? Era un niño cuando dobló a Ash. ¿Sabes a quién? Quizás no le cambió tanto la voz, a José Antonio Toledano, ¿eh? Él era Malcolm, ¿no? Todavía. José Antonio Toledano. Sí, era Malcolm, ¿no? Creo que sí. No. Nada más déjenme, porque sí. Ahí sí yo tengo la duda, ¿eh? De si, no, si era él. O, no. ¿No? ¿No? ¿No era él? Porque sí tiene la voz muy parecida, no sé, igual, qué sé yo. Pero no sé, no sé. Ah, pero bueno. Bueno, igual la voz de Finn le sale igualita, ¿eh? Claro, se le echa un poquito más grave, pero igual le sale. Igual está chavo, ¿eh? ¿Dónde él tiene 17 ahorita? De hecho... Pero bueno, ese es un caso, ¿no? ¿Quién más así? Bueno, Patricia Acevedo, ¿cuántos años tiene haciendo voz de niños? Uy, ya bastante rato. Otro que le salen las voces de niños es a Jesús Barrero. La voz de Seiya. Por ejemplo, Isabel Martiñón haciendo la voz de Naruto. Sí. Laura Torres haciendo la voz de Shippo, haciendo la voz de... ¿De Goku? De este... Ay, ¿cómo se llama el chiquito de Shaman King? Se me fue su nombre. Manta. Manta o Yamada, haciendo la voz de Tommy de Rugrats, o sea... Exactamente. ¿Y quién te iba a decir? Ay, Goku de niño. Gohan y Goten de niño. Digo, o sea, eso ya es un trabajo vocal, pero ¿sí? Bueno... Es el uso de los resonadores y de los de dónde aventar el aire y demás temas, ¿no? Trabajo y práctica. Sí, apuesto que usted no sabe usar un resonador. No. Yo tampoco. ¿Resonador o resonador, el de la pared? No, resonador. El resonador ese sí. Yo sí sé usar resonador. Mire, no le pregunten eso a Seki porque esto se arma un troleo masivo. No, gracias. ¿Pero qué quieres? Va a querer resanar el campo de naranjas de Chandu. Ya. Claro. Oye, Sensei. ¿Sí? Dime. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Dime. ¿Apucho y Romina? ¿Qué pacho? ¿Qué es de lo que puso acá en el chat, Seruf? A ver. No lo había visto, lo sabía. El último, el de las 20 y 20, ¿no? 22 y 20, perdón. Ajá. Lo voy a leer como lo diría. Este tema lo podía continuar la otra semana con Yanida. Lo dice el gato culiao, con Jesús, Ricardo Rodríguez y Tosán. ¿Qué te parece si vamos con los karaokes? Ah, cierto, porque ya... Ya nos alargamos con el tema. Ya nos queda media hora. Y ahora sí, nos da tiempo para los karaoke. Sí, sí, nos da los ponemos el combo seguidito, ¿no? Adelante. Bueno, pues vámonos ya directo con esto que es el karaoke de, en japonés. Estos ahí son van todos, dura como 10 minutos. Y ahorita regresamos. Este es el día de la noche. Tapones para oídos, no nos hacemos responsables si le sangran los oídos. No, hay unos muy buenos, hay otros no sé. Que están, bueno. Es como todo, ¿no? Es como todo porque hay cosas que ni que... no tengo razón. Sí. Bueno, continuamos. Shine. かしたらないよ言いたいことは言わなくちゃ帰る道夕暮れをバスデイ落ち込んだ背中にバイバイバイ君のファイティングポーズ見せなきゃ oh, oh 夢にまで見たような世界は争いのない平和な日常 oh, oh でも現実は日々とラブってたまに気合えんだりしたりそんな Rolling Days転んじゃったっていいんじゃないのそん時で笑ってあげる乗り込んだバスの奥から小さく微笑みが見えた君を頼りにしてるよ oh, oh 夢にまで見たよ薄いフラ恋人たちは隠れ家を探すのでも現実は会えない日が続きながらも信じてるの Lonely days oh yeah oh so まで見たい the way you go yeah yeah ドラドラキャロリンスターなるべく笑顔でいたいけれど 自分を世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに覚醒の苛立ちと立ち尽くす自分を見つめ迷いながら悩みながら悔やみながら決めればいいさ君がくれた言葉一つ戸惑いはいい去り空っぽだった僕の部屋に光が差した見上げた大空が青く澄み切ってゆくとさした窓を開くこと決めた自分を世界さえも変えてしまえすな瞬間はいつもすぐそばに満たせぬ日常にあるはずの答えを探して あばばあばばあばば踊る赤ちゃん人間人は裸で生まれた時は誰も愛せれ同じ長さがどうしてなのだ生きていく一さらまな憧れむごいくらいだ人の目見たり見れなかったり恋を知ったり知れなかったりそれなら僕は一緒になりたい死ぬまでベイビー赤ちゃん人間あーなんて可愛いベイビー愛したくなるわ彼女抱いた告白する赤ちゃん人間あどけなさで裏でアパパ誇せる獲物さ気にもなるよ楽でいいぜベイビーヒューマンアパパアパパ踊れ増やす世界線言い方ロシアもカナダもインドも思えだけなら王様なのに見つめていれば恋人なのにどうしてなのだ現実なんだ信じでさえ必要なものか笑い様 Oh, how did you only ているかわいた夢が成り立てるのさ。ひときわ強く輝く星を今も遠くにある失ってゆく求めながら奪われてゆく与えながら誰のためでなく誰でものでなく俺たちの田舎 の仕事を結婚できるのに捨てはおり出会いに集めて恋選択してみた今度だけ、今日の仕事で紅が咲いて está dentro de mí oculto en mi interior o quizás en mí quiera florecer un bosque profundo cansada ya estoy de tanto reciclar fuerzas para buscar si en la oscuridad desapareció la fe de encontrarlo si sí, así muy pequeño resultó ¿cómo es que lo voy a notar? Siempre que buscar la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí. Debo saber bien lo que buscando está. Solamente así tú lo encontrarás. Las estaciones cambian, el sol va perdiendo su luz. Sé que si deja de brillar, conmigo estarás tú. Pero me recojo saber que nuestro autobús cómo me ven todos, qué es lo que me espera si dejo expuesto mi corazón. Quiero que me predigas mi futuro para saber qué hacer en una mala situación. Dentro de mi sombra, conteniendo mi aliento, esperando la oscuridad. No temas, porque en ese corazón que la bruja dibujó, se pueden ver tus ojos sufriendo. Te veo en mis sueños, baby. Incluso si sueñas con miedo, nada azul por ti todo haré. Las estrellas rasqué para redecorar la oscura luna de papel. Creeré en ti cuando tú estés aquí, perdida y sin alma. Yo seré por siempre la que tú anhelas del mundo. Combate no me asusta, si es por causa justa. Para vivir nunca debo dejarme abatir. Por mi cuerpo obediente y el poder de la mente, し始めた三つしぶき上げて果てしなく続く世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよ。まだ見る光求め夏色太陽が心の方を揺らせば Fly away Grand Blue Sea。 新しい世界への扉を開く Eyes Fly away Grand Blue Sky。 何間に揺れてる絶望を抜けて水平線の向こう側 Yeah yeah yeah yeah。そして僕は今探し始めた三つしぶき上げて果てしなく続く世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよ。まだ見ぬ光求め。 La rebeldía en ti es algo muy normal, aunque parezcas un niño. No lo puedes racionalizar, en ocasiones tú todo lo ves trivial, pero deberás madurar. Aún a pesar de que aquí todo se vive de un modo acelerado, podemos ver una estrella brillante en el cielo. Acercándose, el peligro viene ya. Para llorar, no es de tiempo ahora. Me siento subir, más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. realidad tu sueño por ti será. Listo estoy para poder pelear, victoria tendré. Juega niño, el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final y luchar con valor en los campos. Deja las flores crecer. Tu destino viene ya. Deberás seguir. Y mientras tanto, en la vida mexuriana. Sigue Juárez, qué buena jugada. Sigue Juárez, atención. La pelota para Zabal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Zabal. Vieja, viste, viste, vieja. No puedo creer que prefieras ver el fútbol que ir con mi mamá. Pero pastelitos, el partido de México contra Estados Unidos es un clásico. ¿Prefieres eso que pasar tiempo conmigo? Hasta que un día... Estás utilizando a Boca en su programa Fantástico Kawaii. Ahora sí estás contenta, vieja. Esto es mucho mejor que cualquier partido del fútbol. Gracias, gracias, Kamisama, gracias. Nada más. Episodio 27471. Amenaza a los Neko Jedi. El emperador Inuyasha de Anime Nexus estaba troleando a todos los locutores de rank. Nat había conseguido convertirse en Rojo Red en poco tiempo. El ingeniero Tripio seguía luchando por aparecer en las novelas de Pochi como estelar. Por alguna razón aún desconocida, Zeruf seguía controlando a los clones para la guerra básica. Y por si fuera poco, Tito y Tali estaban a las afueras esperando órdenes para dirigir a las tropas galácticas Nexus a la guerra. Sin embargo... ¡Oye, Hazu! ¿No se supone que este es un spot para Nekos and Hats? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Escucha Nekos and Hats, el único programa de cómics, música and random stuff! ¡Sí! Todos los sábados a las 23 horas México, solo aquí, en la número 1 de Latinoamérica, Anime Nexus, y nada más. ¡Wow! Además, es el primer lugar donde encontrarás a los únicos Nekos Jedi. Radio Anime Nexus. Ya volvimos. Ay, qué largo bloque. Largo, largo. Más largo que nos la pasamos hablando. Sí, la neta. Y yo otra vez estaba diciendo por acá, oye, ¿y vas a poner? Me decía, ¿vas a poner los bloques así separados? Y yo, ya acabamos. O sea, pasó el tiempo de volada, demasiado rápido. Sí. Y yo también dije, pues ¿cuántos faltarán? Y que bien, chinga, ya estamos en el último. Bueno, a continuación, en instantes, se van a quedar en sintonía de Nekos and Hats con Hazumu Suzumiya y con Kuroneko, aquí en la número uno de Latinoamérica y nada más. Pero en estos últimos minutos que nos quedan, entramos al concurso de karaoke de Anime Nexus. Sí, ya estamos en las semifinales del concurso de karaoke de Anime Nexus, los cuales, pues vamos a dar ya los concursantes que pasaron a esta instancia. Y pues ya durante las semanas se darán a conocer los que pasarán a competir en la gran final. La gran final del concurso de karaoke que solo la comunidad más importante de anime en América Latina te puede dar. ¡Sé una estrella con Anime Nexus! Después del spot publicitario del sensei. ¿Te parece si les digo quiénes participaron en karaoke versión de chicas en español? Perfecto. Ok, Claudia con Tengo la Fe, Genesis Picón con Fukai Mori, Jacqueline con Futari no Kitsetsu ga, Karen con My Secret, Natalia con la canción de Misty, Magali con Bosque Profundo, Estefanía con Paper Moon y Verónica Jiménez con Case Fiteru. Si se dieron cuenta, escucharon el audio con las canciones de corrido para que las escucharan todas, escucharan las voces de estas chiquillas y también así escucharon la versión de en español solista masculino que estaba por ahí, Guillermo cantando Fighting, Daniel con Boys and Girls y Fernando con We Got a Power. Exactamente, ¿y en japonés solista? Y en japonés, en japonés, esas las tienes tú, sensei. Sí, es Yesenia. Yesenia, es que no puse las canciones, nada más tengo los puros nombres. Yesenia Amado, que cantó Overfly de Haruna. Stephanie, Flores, que cantó Survive de Bokutatsu Tenchi Dokuro-chan. Tenemos también a Zuli, que cantó Rolling Star de Bleach. Tenemos a Vicente, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Vicente Marcos, que cantó Color de Cut Geese. Cantó Edgar también, que le interpretó el tema de Odoru Akachaningen de Bienvenidos a la NHK. Y Aldo Alcalá Trunks, que cantó Rock de Naruto. Esos son los intérpretes de japonés. Japonés solista. Por ahí se nos coló el karaoke de Julio Daniel Salazar Arias. Pero se nos metió en la categoría equivocada. Entonces, pero igual ahí sonó el karaoke y bueno. Esa es la única aclaración, porque sonó dentro de la categoría de español cuando estaba en la categoría japonés. Nada más que aquí hubo un error de dedo y lo marcaron en la categoría español, pero era en japonés. ¿Sí, no? ¿Sí entendí si era eso, Sakurita? Porque ya me perdí. No, de hecho fue el karaoke de Ernesto que no, no sonó porque él estaba en la categoría... Estaba marcado como si estuviera en la categoría de español solista, pero en realidad era japonés solista. Ah, caray, entonces ya me perdí. El karaoke de Ernesto no sonó, el de Daniel Salazar sí sonó. Ah, perfecto. No, o sea, yo dije que sí sonó, pero sonó en otra categoría. No, no lo pusimos. Ah, perdón. Está para descargar. Si lo quieren descargar, están ahí en la página. Ah, me parece perfecto. Bueno, pues listos. Bien, hasta aquí el karaoke. La siguiente semana ya definiremos los ganadores. De hecho, hay categorías que se van a definir ya directamente, ¿no? Okay. Y ya no va a ser necesario hacer el concurso de la final. Que ya directamente el día sábado de la siguiente semana vamos a llegar a decir, bueno, señores, este fue el que ganó. ¿Por qué? Porque nada más van a quedar dos contrincantes en esa categoría, pues. Entonces ya de ahí vamos a decir quién es el que queda en esa categoría, pues. Y finalmente, de lo que vendría a ser la de japonés y demás, ahí sí va a ser un montonal de karaokes que vamos a tener que deliberar quiénes son los que pasan y cuáles son los que no. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo la siguiente semana y estaremos colocando nada más los que creamos y los que las votaciones nos indiquen sean los participantes del concurso en su parte final de la comunidad más grande de anime en América Latina que te podemos dar. Así que, preparados para ser una estrella con Anime Nexus, sí, la próxima semana aquí en Anime Nexus, en el diario de la Night. Sí, señor. Seguimos al aire, ¿verdad? Sí, sí. Es que la neta, esta musiquita de fondo es la que me inspira para hacer el promocional. Ok. Estaba pensando, no sé, que si los ganadores los ponemos a cantar en vivo, pero no sé. Ay, no seas mamila. Sí, sí, la verdad sí, sería la onda. Así demostrarían su talento. Sí, pero oye, Serufo, pero no seas pasado de lanza. ¿Qué crees que es aquí? ¿Es el Pídala cantando o qué? Los pasamos a tu programa entonces, para que no te sientas. No, mejor no, mira, ya con tanto sufrimiento, olvídalo. Pero bueno, ya premiémoslos de una vez y todo, ¿no? En fin, ¿qué más qué iba a decir? Me quedé así como que... Va. No me digas que hay promo de escala alternativa. Sí. What the fuck? Eso sí está interesante. Bueno, ya para terminar el programa, porque nos queda un minuto. Maldita sea, un minuto, ¿ya nos tenemos que ir? Sí, de hecho sí. De hecho ya nos pasamos. Ya estamos en uno. Hijo, no, ya nos pensamos por no, aquí me quedan como 25 segundos para despedirme del aire, si no la Reina Roja llega y nos acuchilla y nos mata a todos, ¿no? Nos deja cercenados. Sí, sí, sí, sí. Que en cualquier momento nos va a empezar a hablar a cada uno de nosotros, ¿eh? Vas a ver, por allá anda la Reina Roja. Vamos a hacerlo adrede, vamos a quedarnos al aire un minuto más. Sí, sí, sí. Sin decir nada. Vamos a quedarnos silencios todos, silencios. Shh, ahí viene Nata, Ahí viene, viene. Shh. ¿En qué momento nos dice? Me sentí como niños. Ahora es momento en el que gritamos. Nata, ¿estás ahí? Y ella nos contesta. No, me estoy bañando. Ya nos vinieron a correr. ¿Ya te habló? Ya me habló. Ah, bueno, entonces a nombre de todos los que hicimos posible el Diario de la Nada, gracias por favor su atención. Siguen en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, a nombre de Boca, Cerufo y Diana Securita, nos vemos, gracias, hasta el siguiente sábado. Y no, bueno, antes de que salgas del aire, que tienes que hacer esto. ¿Qué? No, no, no, adiós, adiós. Sí. Adiós, que, adiós, que. ¡Ay, gatito! Con esto nos vamos, adiós. Ya, adiós, chicos. Nos vemos hasta el próximo programa. Te odio, adiós, adiós. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Adiós. Solamente aquí en Radio Nivel 21.